tú quieres entonces moverte. Por eso ahora el ritmo de verdad. DJ. Sé que tú quieres entonces moverte. Por eso ahora el ritmo de verdad. El ritmo de verdad. El ritmo de verdad. J. Alfonso, Alfonso, Alfonso. Fumando y jodiendo, sigo Oh, lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve. Si te gusta, bien. Le metemos con tot. Le metemos con tot. DJ Joaquín. Elegante, que lo que. Duro. Que lo que. Me presento el elegante, activo pa' toda la gente. En cara moto pa' adelante y bien alto siempre la frente. Con respeto y con los códigos de frente marcamos el flow diferente. Siempre volado de la mente. Cuando llego todos me miran porque vengo del oeste. Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente. Cuando vamos encapsulados el humo me empaña los lentes. Y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente. Con la cara toda tatuada dicen que paré fumara. Si no me cruzo en mi esquina porque ando de caravana. La gatita lo pidió y se lo di para que jugara. Tú como no tienes el swing que tengo entonces no confiaba. Estamos claros de la fama y buscado por alta dama. Que si vienen pa' estos lados la hago conocer mi cama. Llevo siempre un enrolado y en el cuello una cubana que deja paralizado tu banda y todos tus panas. Dile dicen a tu raca, saca moda la butaca, saca roce con el taca, taca. Anda con la paca, dile draca, anda tu raca, taca. Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca. Siempre con la paca, taca, raca, taca. Moda la, moda la, moda la, moda la, moda la, moda la, moda la, moda la. Facu Vázquez. cuando es el amor, cuando se deja de verdad. Qué hermosa sensación que te causa cuando estás. Es una ansiedad que no se puede aguantar, no te deja dormir. Todo lo que es ya. A veces el amor te dice que es hasta sentir. Hasta tu corazón no pertenece más a ti. Y no existe nadie más que te pueda importar en este mundo los dos. Y nadie más. Pero que este es el amor cuando te dañan. Dejaste de mí, no pude entender cuál fue tu enojo, porque yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor, se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo. Porque hoy amor no te tengo, tal vez lo que te pude dar tampoco. Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí, no te supe amar. Ya no sé qué pensar, viendo loco. Porque yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor. Cuando hablan de sentidos en mi mente el verdadero amor. Porque hoy amor no te llegó. ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? De soñar contigo. ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo. Conmigo, amor. Conmigo. Si sabes que cuando estoy contigo no soy feliz. Cuando te llamo, cuando te busco, nunca estás para mí. Enamorado, eso no deberá fallar, solo por 15 días van que yo estoy aquí en la pancita de mamá. Ella no sabe bien si me va a tener. Yo la veo muy confundida. Me estoy volviendo loco por ti y tú no te imaginabas. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina. He estado casi a punto de hablar, pero no sé qué puedas pensar. Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo. Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo. No sé hasta dónde voy a llegar. No estoy tranquila en ningún lugar. Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo. Oh, oh, no podré decirte que sin ti vivo triste. Oh, oh, oh, me estoy volviendo. Yo tengo mi cañón. Guarda el creepy en la bandera y esta mierda es pico, co, co, co, co, co, co. Hey, guarda el creepy en la bandera y esta mierda es pico, co, co, co, co, co. Ese toto come mucho para decir que se desagua. Ese toto, ese toto, ese toto. Mi ese booty está pidiendo culeteo. Yeah. Culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo, culeteo. Sin abrazo, solo cantazo. Que le metan el asiento del carro. Bien flexible, de una le pasaron. Ay, ay, ay. Quiere que me pegue y que empiece a bailar. Que me suelte, que yo te dé una rastra. Que de lado, lado, no te voy a dar. Con letra, tra, tra, dale quieta, dale tra. Yo soy el que le meta el reggaetón y el sádico. Como el vacilón y que no cunde el pánico. Aquí ninguno no nos puede bronquear. Hace 15 años que cogemos la vuelta. Que brinquen queta, tú quieres que haga como una casqueta. Brinquen queta, pero brinquen ya. La nalga para arriba suela. Con el boom boom de la nena fina. Open al show, toca la bocina. Ok, repalento sin subir. encima. Con ese movimiento flotó tanta rima. Se va a reírme que baje, baje, baje. Esa nena salvaje, baje, baje. Tú quieres viaje, viaje, baje. Pues mírale que traje, traje, traje. Batillas de colores, flowers and power. Me tienes prendida hasta la Fed Tower. Tú quieres la luna y te dejé en Marte. Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes. Sacata. Esa nena quiere tacata, tacata, tú quieres tacata, tacata, si nos miramos es tacata, tacata, tacata, tacata, esa nena quiere tacata, tacata, tú quieres tacata, tacata, si nos miramos es tacata, tacata. Esa no es tímida, va a pelea, con qué velocidad, con oro, con motora, se vino, se maquilla, con la vea. Lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento. Hacho mami, esos movimientos, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento. Échale la culpa al alcohol. En aquel tiempo. quien te ve.